quiet now, joyful in thee. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que se encuentra con nosotros aquí en la realización técnica, así como también pues le da la bienvenida a Germán Martínez Aceves, quien los saluda a través del 90.5 de frecuencia modulada aquí en Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo desde la calle de Clavijero número 24, aquí en el mero centro de Jalapa, la capital de la entidad veracruzana, en su mero corazón. Aquí estamos con una temperatura de 23 grados según el Sistema Meteorológico Nacional. Pero yo siento un poco más de calor, ¿eh? Yo siento más allá de 23 grados, como que se siente ya este ambiente normal de la primavera, algo que no habíamos tenido, cuando menos en los últimos días de abril y los primeros de mayo, habíamos tenido pues nublados y lluvias, ¿no? Sobre todo, pero fíjense que a pesar de que ha llovido, los arroyos y ríos que están aquí alrededor de Jalapa están casi secos, de acuerdo con los recorridos que hacemos con la familia los fines de semana, sí nos asombra ver que hay poca agua realmente en estos cauces del agua, que son naturales de aquí en nuestra región, y pues no hay mucha agua, así es que hay que cuidarla, sobre todo hay que tener mucho cuidado, no hay que desperdiciarla, es importantísimo, recuerden eso. Bueno, pues así estamos, a 23 grados, así el día de mañana habrá calorcito, el sábado también habrá calorcito, una onda de calor se ha apoderado ya del territorio mexicano. En las costas de este estado, la temperatura está arriba de los 35 grados, hay lugares que llega hasta los 40, por ejemplo Tierra Blanca, ¿no? Ya se han de imaginar qué calor hay ahí, Poza Rica anda ahí por los 35, 38 grados, pues es el momento en que empieza el calor. ¿Y cuál es una de las advertencias cuando hay mucho calor? Además de que debemos de tener muy en cuenta que la deforestación va ocasionando que exista temperaturas más altas, más otros elementos más que se le suman, que este calor que se va acumulando se convierte en el motor de los huracanes, que ya estamos en la temporada de huracanes, cuando menos en la zona del Pacífico. Después vendrán las del... En junio, primero de junio, empezará la temporada de huracanes en la parte atlántica. Entonces, pues la prevención es de que puede haber algunos huracanes. El día de hoy hubo una reunión en la UNAM donde explicaron sobre cuál será la intensidad que se espera de los huracanes en esta temporada. Ya lo platicaremos en su momento. Pero pues sí, el calor es el que ocasiona principalmente que sean más grandes los huracanes. Es su gran motor, es su gran vida. De estos fenómenos meteorológicos que nos toca vivir temporada tras temporada, y cada vez son más fuertes, en ocasiones llegan a cubrir. A mí me impresiona cuando llega un huracán tremendo, me acuerdo uno que se llamaba Patty, que abarcaba toda la República Mexicana, impresionante la fotografía del satélite, era toda la República Mexicana, con todo su ojo de huracán que estaba por la zona del Pacífico, pero todas sus bandas, ¿no? Todas sus nubes, abarcaba todo el territorio nacional. Impresionante. Bueno, hoy 17 de mayo, es el día número 17 de este mes, del año 2018. Hoy es el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Y esto, la transfobia y la bifobia también, eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta, sobre todo por una cuestión de derechos humanos. Es muy importante respetar la decisión de cada quien. Yo creo que uno de los puntos esenciales que a veces perdemos de vista en esta humanidad es la felicidad. ¿Cómo puede ser uno feliz? ¿Qué lo hace a uno feliz? Para empezar, ahí ya es un elemento que debemos de respetar de cada quien que decida cómo debe ser, ¿no? El Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia se celebra un día como hoy para conmemorar la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, porque así estaba considerado en otros momentos. Aquel que tenía una opción diferente para su orientación sexual, le decían que era una enfermedad mental, que estaba mal de la cabeza. Pues no es así. Entonces, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, que tuvo lugar justo esta decisión, o tomó esta decisión el 17 de mayo de 1990, considera que pues es una decisión normal de cualquier ser humano ser homosexual, transexual, homosexual, bisexual. Es un derecho que tienen las personas, ¿no? Entonces, dice, eso debe de tomarse como tal y no como una enfermedad mental. Eso se llegó a una conclusión, como decía, en una Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud el 17 de mayo de 1990. Por eso, a partir de ahí, se recuerda ese día como el Día Internacional. Sobre estos derechos de las personas de tener una orientación sexual de acuerdo con lo que consideren que así pueden vivir. Recordemos el caso particular de Amaranta, que fue un estudiante de origen oaxaqueño, que le gusta, que opta por esta vida. Él nació hombre, pero ella es mujer, evidentemente, y que inclusive se ha permitido que sus documentos legales salgan al nombre que ella eligió, Amaranta. Y eso, créanme que es un gran avance en esta sociedad, es un gran avance de respeto a los derechos humanos. Es importantísimo. Eso es uno de los ejemplos que son mínimos en este país. Porque recordemos también que de repente, pues hay, aquí también se incluyen los machismos, ¿no? Como de repente hay gente que va con algún homosexual, con un transexual, tienen una relación, pero se niegan a admitirlo, ¿no? Y lo peor del caso, que luego van con violencia a atacar a esa la persona con la cual tuvieron esa relación. Y aquí hay un ejemplo muy claro, una gran película, si ya la vieron, pues la recordarán, si no, pues se la recomendamos, que se llama El Lugar Sin Límites, que está basada en un libro de Miguel Donoso, por cierto. Arturo Ripstein hace una adaptación muy buena, con Roberto Cobo, que es excelente actor, ¿no? Que hace la Manuela y representa a la Manuela, y aparece Gonzalo Vega, está en un pueblo, ¿no? Todavía estaba Fernando Soler, todavía le toca actuar en esa película, en esa colores, aparece Lucha Villa y Ana Martín, ¿no? Es una historia de un pequeño infierno en un pueblo, recuerden que pueblo chico, infierno grande. Entonces, ahí aparece toda esta relación, este amorío en esa relación de un baile, sobre todo, ¿no? Con la leyenda del beso, esa pieza española famosa, y acaba en un cortejo, que en un beso tremendo entre la Manuela y Gonzalo Vega, ¿no? Y después acaban golpeando a Gonzalo Vega, golpea a la Manuela y la acaba matando en esa historia, que sí sucede en muchas ocasiones en este país y en el mundo, ¿no? Así sucede muchas veces con esos crímenes hacia las personas que tienen orientación diferente a lo que según nuestra sociedad considera normal, y lo pongo entre comillas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante ese respeto a los derechos humanos, y mientras que más respetemos los derechos humanos de las personas que decidan tener una opción de sexo diferente a lo que aparentemente la naturaleza le otorgó, creo que podemos tener mejores elementos de convivencia, mejores elementos de hacer una sociedad diferente a tener un tipo de sociedad que está reprimiendo, que está castigando de manera permanente a esas opciones sexuales que tienen las personas que piensan diferente. Es parte de la diversidad y debemos de respetar esa diversidad en este país y en este mundo. Por eso es importante este Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, y también contra la fobia de los partidos políticos, ¿no? Y a las opciones políticas que se tienen en este país, que ya ven cómo viene el proceso electoral y pues se pone medio complicado el asunto, sobre todo cuando nos faltan ya 44 días. Bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Bien, perfecto. Bueno, hoy les comentamos que hoy en Voz Universitaria, la Universidad Veracruzana entregó 407 becas a estudiantes sobresalientes. También les comunicaremos que la Facultad de Arquitectura reconoció a sus académicos. La agroecología mejora rendimiento de cultivos sin dañar el entorno. La Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual y la Secretaría de Salud de Veracruz realizaron quinta jornada de vasectomía. El economista Carlos Ursúa realizará un diálogo con jóvenes el próximo sábado en Coatepec. Los universitarios unen sus voces por la paz con el Festival de Coros de la UV. La Orquesta Sinfónica de Jalapa presenta el programa Del México Romántico al Caribe. No Me Ignores es la exposición fotográfica que aborda el tema del feminicidio. Hoy aquí en el estudio vamos a platicar con Nuria Martínez Cabrera. Su tema de investigación es sobre cine indígena en el Totonacapan, autorrepresentación y empoderamiento. Recuerden que los números telefónicos de Radio Universidad Veracruzana son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. El día de ayer la Universidad Veracruzana entregó becas escolares, en esta ocasión fueron 407, a igual número de estudiantes de nivel licenciatura correspondientes al periodo febrero-julio 2018, así como el premio Ceneval al desempeño de excelencia GEL. Eso fue a seis egresados de esta casa de estudios. Recuerden que hay una forma de titularse presentando el examen del Ceneval. Entonces, este desempeño de excelencia GEL lo obtuvieron seis egresados de nuestra universidad. Esta ceremonia de entrega de becas y de reconocimiento se llevó a cabo en la sala de videoconferencias de la USB, presidida por la rectora Sara Ladrón de Guevara, acompañada por la secretaria académica Magdalena Hernández Alarcón y el secretario de Administración y Finanzas, Salvador Tapia Espinoso. Héctor Coronel Bricio, director general de Administración Escolar, detalló que de manera simultánea fueron entregadas 407 becas. En ese momento, pues en la conexión de videoconferencias, se da esta entrega de becas, que fueron 90 para Jalapa, 97 para la región Veracruz-Boca del Río, 72 para la región Orizaba-Córdoba, 73 Poza Rica-Tuxpan y 75 para Coatzacoalcos-Minatitlán. Bien, nos llama la atención que los jóvenes que obtuvieron más becas fueron en la región Veracruz-Boca del Río con 97. Con un eficiente y responsable manejo de los recursos, la Universidad Veracruzana hace llegar este beneficio tan importante para nuestros estudiantes y se entrega en función de consideraciones socioeconómicas y desempeño escolar, dijo la rectora Sara Ladrón de Guevara, quien también agregó que el compromiso, interés y preocupación de la Universidad Veracruzana es brindar a todos sus estudiantes las mejores condiciones posibles para que vean culminado su deseo de desempeñarse como profesionales al servicio de la sociedad. Con las becas, la universidad busca recompensar y estimular a aquellos alumnos que muestran un buen desempeño escolar y que enfrentan problemas de orden económico. Estamos seguros que será una contribución modesta, pero valiosa, a la consecución de su objetivo personal. Asimismo, la rectora también comentó que el contribuir a que los jóvenes concluyan sus estudios ayuda a la Universidad Veracruzana a hacerle frente a uno de los problemas más graves de las instituciones de educación superior, que es la deserción escolar, que es un problema realmente fuerte, ¿no? Una beca escolar también es una manera en que puede atenderse esta situación para que los jóvenes no deserten de su carrera por falta de recursos económicos. A nombre de los becarios, Margarita Yamilet Lais Vázquez, estudiante de la licenciatura en Negocios Internacionales, expresó que la beca de la Universidad Veracruzana les ayudará a continuar con su formación profesional y evidentemente a alcanzar sus metas. Son las 14:17. En esta misma ceremonia se entregó el premio Ceneval a seis estudiantes que lograron resultados de excelencia a nivel nacional en el examen general de egreso de licenciatura, el EGEL. Este examen es aplicado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, el Ceneval, desde hace aproximadamente 20 años en todo el país, y es opcional presentarlo o no. Es

Según registros del estado de Veracruz, cada año el número de varones que opta por este método va en ascenso, pues en el año 2016 se practicaron 2.400 cirugías. En el año 2017 la cifra ascendió a 2.500 más, y se espera que para este año en curso la cifra se incremente de hombres que deciden hacerse la vasectomía. Los interesados en este procedimiento quirúrgico, que ha sido gratuito en la clínica universitaria, fueron alrededor de 20, en esa ocasión fueron 20, entre ellos Carlos, quien dijo es egresado de la Universidad Veracruzana, padre de una hija, y que en plática con su esposa coincidieron en que su familia ya no crecería más. Entonces, vamos a quedarnos con una hija, y entonces me voy a hacer la vasectomía. Eso fue la decisión de Carlos. Si decidimos no tener más hijos, y ese tipo de cirugía nos permite planificar de manera segura y sin correr el riesgo de que algo pueda afectar nuestra salud. Es un método seguro y así evito que mi esposa tome anticonceptivos que quizá más adelante puedan causarle alguna afectación. Interesante, y eso me parece muy, muy importante, que el hombre tome en cuenta a su pareja para las cuestiones de reproducción y de salud sexual. Eso es importantísimo, tomar en cuenta entre ambos, ¿no? A lo que se responsabiliza uno, tanto para procrear como para evitar enfermedades. En este caso, de manera particular, hacerse la vasectomía para que no tengan más hijos, sino quieren tenerlos. Jesús, otro participante en la jornada de vasectomía, comentó: lo que me animó a venir a practicarme la vasectomía es que la situación está un poco difícil. Se lo platiqué con mi esposa y como tenemos dos hijos, tomamos la decisión juntos. Ella ya no se realizó la salpingoclasia, que es la ligadura de las trompas de Falopio, y le dije que yo iba a colaborar en la planificación familiar con esa cirugía. Entonces se animó a hacerse la vasectomía. Jesús agregó que los médicos le dijeron que no es invasiva, que es muy sencilla, aplican anestesia local y la recuperación es muy rápida. Todo eso me animó y aquí estoy, y comprobó que efectivamente no había mayor problema al hacerse la vasectomía. Un tercer paciente fue Moisés, quien señaló que con dos hijos decidió inscribirse en la jornada de vasectomía para evitar que sea mi mujer quien se opere, porque además de que es muy costosa, evito que ella sufra. Y aquí me dijeron que es un proceso rápido, sencillo y gratuito. Antes de venir, investigué muy bien y me dijeron que en esa clínica, la Clínica Universitaria de Salud y Reproducción Sexual, la realizan con mucho profesionalismo y acá estoy, dijo Moisés. Bueno, pues así es como ha ido teniendo mucho éxito estas campañas de vasectomía. Y además es una vasectomía sin bisturí y pues salen sin mayor problema los que realizan se afrontan ese problema de la reproducción sexual a través pues de la vasectomía, y salen contentos, es de acuerdo con lo que dicen los testimonios de ellos. Son las 14:31. Pues vamos a continuar con nuestra información. Fíjense que nuestros compañeros de la naval cada fin de semana realizan pues una proyección de películas. En este caso van a proyectar el día de mañana El Club de la Pelea, película que fue realizada en 1999, dirigida por David Fincher, protagonizada por Brad Pitt y Edward Norton. Una muy buena película, algunos dirán que es una película un poco loca, lo es, ¿no? Sin duda alguna, por la forma en que está planteada, pero es una película que nos muestra parte de la violencia y también cómo se canaliza hasta en esas peleas clandestinas, ¿no?, que forman parte del Club de la Pelea. Bueno, eso se va a proyectar el día de mañana a las 20 horas en la Naval, en el Cineclub de la Naval. La entrada cuesta 30 pesos y ampara la cortesía de una bebida gratis, que puede ser té, refresco o café. O sea, usted compra su boleto y tiene derecho a té, refresco o café. Y además rifan pósters de la película. Eso se hace en cada función del Cineclub de la Naval, que se encuentra aquí en el centro de la ciudad de Jalapa. También habrá comentarios antes y después de la película con Juan José González Mejía. Como decíamos, la función empieza a las 8 de la noche en la cafetería de la Naval, que se encuentra en Zaragoza, número 14, esquina con Sebastián Camacho. Además, ya hicieron un espacio muy, muy especial para proyectar esas películas. Regularmente cuando exhiben una, nunca falta alguien que vaya vestido de acuerdo con la película. Bueno, en ese caso no creo que vaya un Brad Pitt. ¿Habrá un Brad Pitt en Jalapa? ¿Quién sabe, verdad? vaya vestido como en el club de la pelea, ¿no? No creo que vaya a ser sea así, pero bueno, nomás se los digo como un pequeño detalle que algunos hacen así, porque presentan, por ejemplo, película de vampiros, nunca falta alguien que vaya vestido de vampiro, ¿no? De Frankenstein, que lo han pasado también, y que lo han promovido incluso los amigos de la Naval, ¿no? Del Cineclub de la Naval. Bueno, entonces mañana se presenta el Club de la Pelea, y además nos dice Juan José González, si usted llega y le dice, y dicen, escuché que puedo pasar gratis a la película, pueden pasar gratis. Claro que son dos o tres los que pueden hacerlo, ahí estarán pendientes para, si usted dice, lo escuché en Voz Universitaria, pues pueden entrar gratis a la película del Club de la Pelea el día de mañana, 20 horas, en la Naval. Son las 14:33. Pues vamos a continuar con nuestra información, y yo creo que llega el momento de irnos a la información deportiva con el Impacto Deportivo, y pues ahí vamos. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Lo que ustedes están haciendo va más allá de la práctica deportiva. Es un aprendizaje significativo que los va a acompañar toda la vida y define a las personas que hacen deporte. Lo anterior lo señaló la rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara, al abanderar a la delegación de más de 200 elementos que defenderán los colores de la máxima casa de estudios de Veracruz en la Universidad Nacional 2018, que se va a realizar del 23 de abril al 9 de mayo en Toluca, Estado de México. La ceremonia de abanderamiento se realizó en la sala de juntas de la rectoría, en la que estuvieron presentes la secretaria académica Magdalena Hernández Alarcón y la directora de actividades deportivas de la Universidad Veracruzana, Rosa Maribel Barradas Landa, además de entrenadores y deportistas que tomarán parte en el evento nacional. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Bueno, vamos a invitarlos, esa no tiene que ver particularmente con el arte y la cultura, pero sí con la, pues con el análisis de lo que pasa en ese país, una conferencia que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, donde vendrá el economista Carlos Arzúa, que es, ha sido asesor del Banco Mundial, y estará el próximo sábado aquí en Coatepec, en un restaurante que se llama Tachula, que está en el mero centro de Coatepec. Entonces él va a dar una plática que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, que es una plática pues que tiene pues el interés de dar a conocer parte del proyecto de Nación 2018-2024 de su fuerza política que tiene, o al cual pertenece Carlos Arzúa, y ahí va a estar. Entonces es una invitación para todos los jóvenes para hablar precisamente, para que hable de esta, de ese proyecto económico, en cuanto a lo que se considera que podría tener una mejor, un mejor desarrollo de nación en los próximos años. Entonces será a las 5 de la tarde el próximo sábado, es el sábado sábado 19 de mayo. Los invitamos a que vayan 5 de la tarde ahí en un restaurante del centro de Coatepec, se llama Tachula. Ahí va a estar Carlos Arzúa, un gran personaje, por cierto, vale la pena escucharlo, vale la pena, sobre todo, no, más allá de su posición política, tiene una serie de elementos de información de la economía, que tiene, puede hacer un panorama muy amplio de cómo estamos viviendo en la actualidad y cuáles son las perspectivas para mejorar nuestras condiciones económicas en México. Entonces es muy importante, yo creo que será muy importante escuchar lo que dice Carlos Arzúa próximo sábado, 5 de la tarde, allá en Coatepec, y uno de los planteamientos básicos es, hay que entender el problema para generar la solución, evidentemente, ¿no? Bueno, son las 14:37. Luego nos quedamos ahí atorados, ¿verdad? Se queda ahí atorado. Bueno, cuando pase así voy a chiflarlo, ¿no? Bueno, así está. Bueno, ayer inició el tercer Festival de Coros Universitarios, una de las actividades importantes que realiza nuestra universidad y que ha tenido una aceptación muy importante por parte de la comunidad universitaria. Esto me recuerda a la iniciativa también y el gusto con lo que se hacía el Festival de Teatro Universitario, que se sigue haciendo. En ese caso es el coro, los coros. Entonces, Miguel Flores Covarrubias, director general del Área Académica de Artes de la Universidad Veracruzana, declaró que la sociedad debe rescatar la cualidad más importante que tiene, la creatividad. Y ante el escenario de crisis de valores en el mundo, el ser humano debe recordar aquello que lo hace diferente y único. Esto lo dijo al inaugurar el tercer Festival de Coros Universitarios Voces por la Paz. Ahí Miguel Flores Covarrubias enfatizó que la humanidad tiene la capacidad de lograr empatía entre sus miembros a través de las distintas manifestaciones artísticas como la música. Aquí mismo destacó la decisión de la Universidad Veracruzana de no restringir las participaciones del festival a la Sala Tlacnac Centro Cultural, sino llevarlas a diversas facultades y regiones universitarias, tal como se hizo el día de ayer en la Facultad de Pedagogía, donde inició este tercer Festival de Coros Universitarios. Posterior a la inauguración, la primera participación correspondió al ensamble vocal femenino Voces de la Tierra de la Facultad de Música, conformado por instrumentistas y cantantes de la propia Facultad de Música, que dirige Rodolfo Obregón Ramírez. Esta agrupación deleitó a los espectadores con melodías románticas y los sones jarochos La Bruja y Las Cocineras. Las actividades del tercer Festival de Coros Universitarios, en el que participan 300 personas integradas en 16 coros de las 5 regiones y 2 más en calidad de invitados, continuarán hasta el 19 de mayo, que es el domingo, y en que se realizará la clausura y premiación del evento en Tlacna Centro Cultural. En el evento inaugural también estuvieron Arturo Meseguer Lima, actual director general de Difusión Cultural, Rocío Liliana González Guerrero y María de la Luz Sánchez Chávez, directora y académicas de la Facultad de Pedagogía, respectivamente, además de docentes y estudiantes de la propia Facultad de Pedagogía. Y bueno, es algo, como decíamos, viene tomando una gran fuerza este Festival de Coros Universitarios. Así como el Festival de Teatro Universitario ha tenido mucha fuerza a lo largo de la historia, pues también el Festival de Coros, ¿no? Este tercer Festival de Coros Universitarios tiene también una gran aceptación por parte de la comunidad universitaria, y participan no solamente estudiantes, participan también trabajadores, participan académicos dentro de estos coros, y pues está muy bien. Son las 14:40. Y justo desde Veracruz están organizando, de hecho ya se encuentra por acá, para el Festival de Coros Universitarios, donde antes de venirse para acá, el vicerrector Alfonso Pérez Morales informó que el festival que se realiza aquí en Jalapa pues tendrá participación de jóvenes de la región Veracruz Boca del Río. Esaú Molina Soberano, académico en el área de artes y director del coro regional allá en Veracruz Boca del Río, añadió que participarán un total de 32 jóvenes integrados en 2 coros. La mayoría de ellos provienen de las facultades de bioanálisis, psicología, enfermería, ciencias de la comunicación, administración y odontología. Fíjense qué interesante, ¿no? Cómo se interesan por el canto y son alumnos de bioanálisis, de psicología, enfermería. Para eso también hay que recordar que hay categorías, ¿no? Hay categorías para los coros, pues, que estudian lo mismo el coro de la Facultad de Música que los coros, por ejemplo, integrados por los de bioanálisis. Entonces hay categorías para que no se vea desequilibrado el asunto. Mediante el arte compartimos nuestras creencias, nuestras opiniones y estamos en contra de la violencia, dijo Esaú Molina Soberano. Y añadió también que los temas con los que participarán nuestros estudiantes se llaman Yo te nombro libertad, que lleva implícito un poema de Mario Benedetti, Viva la gente, retomando un movimiento cultural a nivel mundial de los años 60 y 70, que buscaba la importancia de los seres humanos, y que era además un jingle de una compañía refresquera. Esta canción se hizo muy famosa en esos momentos, de Viva la gente, ¿no? Entonces la van a interpretar los jóvenes de la zona Veracruz Boca del Río. El vicerrector Alfonso Pérez Morales expresó su orgullo por escuchar a los jóvenes talentosos y subrayó que los estudiantes que participan son de diversos programas educativos que cursan la experiencia educativa canto coral, que forma parte del área de formación de elección libre. Fíjense la importancia de esta formación. Como estudiante puede uno tomar la experiencia educativa, en este caso, por ejemplo, bioanálisis, toman canto coral, y además de ser buenos en el bioanálisis o buenos en la psicología, pues pueden ser también buenos en el canto, que es una de sus cualidades que puede darle otra formación a los jóvenes universitarios. Entonces ingresan al coro, participan en el festival y a lo mejor hasta ganan, ¿no? Lo cual sería todavía mucho mejor. Son las 14:42. Bueno, el día de mañana, ya es viernes, viene ya el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que tendrá como nombre el programa la semana pasada. Se llama el programa del México Romántico al Caribe. Estaba viendo la nota de hace 8 días, el viernes pasado. Pero el programa de mañana, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, se llama Del México Romántico al Caribe. Y la Orquesta Sinfónica de Jalapa presentará ese programa, que abarca música de los compositores Roberto Sierra y Julián Carrillo, y que en esa ocasión el trío Arbós ejecutará la parte de solista. La cita es para las 20-30 horas, que es la hora clásica. Eso será en la sala Tlacna, Centro Cultural. El viaje musical iniciará con el estreno de Loiza, de Roberto Sierra. Fíjense, importante, la Orquesta Sinfónica de Jalapa estrena esta pieza, Loiza, de Roberto Sierra, obra que hace alusión al poblado del mismo nombre en Puerto Rico y a la cultura afrolatina que surgió en la región debido a la concentración de descendientes africanos que llegaron a ese lugar. Continuando con los estrenos, durante la velada se interpretará el triple concierto para violín, violonchelo y orquesta del propio Roberto Sierra. En palabras del compositor, el Caribe está de frente en esta obra, teniendo en cada uno de los 3 movimientos arquetipos provenientes de la música popular, haciendo un reto técnico e interpretativo para los solistas. Interesantísimo escuchar la música del Caribe, en este caso de Puerto Rico, con estas piezas de Roberto Sierra, Loiza, y el triple concierto para violín, violonchelo y orquesta. Aires del Caribe con la Orquesta Sinfónica de Jalapa el día de mañana. Por último, se va a tocar la Sinfonía número 1 del compositor mexicano Julián Carrillo. Eso fue escrito en el año de 1901. El concierto fue estrenado por la Real Orquesta del Conservatorio de Leipzig en Alemania, bajo la dirección de su autor. En esta obra se puede apreciar la influencia que tuvieron sus estudios en la ciudad alemana, apegándose de una gran manera al claro estilo de la música romántica. Quien va a interpretar estas piezas, alguna de las piezas, va a ser el trío Arbós, que ya fue Premio Nacional de Música en el año 2003 en España. Está formado por Cecilia Berkovich en el violín, José Miguel Gómez en el violonchelo y Juan Carlos Garballo en el piano. Esta agrupación se formó en Madrid en 1996, tomando el nombre del célebre director, violinista y compositor español Enrique Fernández Arbós, que vivió de 1863 a 1939. En la actualidad es uno de los grupos de cámara más prestigiosos del panorama musical europeo. El repertorio del trío Arbós abarca desde las obras maestras del clasicismo y el romanticismo hasta la música de nuestro tiempo. Uno de sus principales objetivos ha sido la contribución al enriquecimiento de la literatura para trío con piano a través del encargo de nuevas obras. Compositores de la talla de Toshio Osokawa, Roberto Sierra, Mauricio Sotelo, José Luis Turina, César Camarero, José Manuel López López e Hilda Paredes, entre otros, han escrito obras para el trío Arbós, que va a interpretar mañana las piezas de Loiza y el triple concierto para violín, violonchelo y orquesta. Las entradas para el concierto del día de mañana, para escuchar este concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, son de 120, 80 y 30 pesos. 30 pesos es para estudiantes. Se pueden adquirir en las oficinas de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en el Teatro del Estado, o bien en la taquilla Tlacna el día de mañana, que será este concierto. Y bueno, si usted por alguna situación no puede ir y quiere escuchar el concierto, pues le recordamos que Radio Universidad Veracruzana lo transmite. Entonces lo pueden seguir aquí a partir de un poquito antes de las 20-30 horas. Pueden seguir el concierto aquí en nuestra emisora 90.5, que además se escucha muy, muy bien. Bueno, son las 14:47. Mandamos un saludo a Ariel Ortiz. Sí, efectivamente, Ariel, entró otro impacto deportivo que no era el de esta fecha, estaba por ahí, pero bueno, así salió. Perdón, Ariel, ahí no sabemos qué haya pasado, pero bueno, 17 de mayo sí está, ¿no? Bueno, así fue. Bueno, saludos, Ariel, como siempre, escuchando Radio Universidad Veracruzana y siempre pendiente de lo que pasa en esta emisora. Y le mandamos saludos a Ariel Ortiz, que siempre está también en todas las actividades deportivas habidas y por haber aquí en Veracruz. Bueno, ahora les comentamos que alumnos del sexto semestre del programa educativo Publicidad y Relaciones Públicas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana inaugurarán el próximo miércoles 30 de mayo la exposición fotográfica No Me Ignores, esto es en la Galería de Arte Realia, que aborda la temática del feminicidio. Es una exposición que habrá que ver, se suena fuerte, ¿no? La temática es el feminicidio, uno de los problemas muy graves aquí en el estado de Veracruz y en el país, recordemos Estado de México, recordemos Chihuahua particularmente. La muestra la conforman 19 carteles en formato de 90 por 60 centímetros elaborados por los alumnos de la experiencia educativa que se realiza en el programa educativo de publicidad y relaciones públicas. Están integrados a su vez en 10 equipos e igual número de mini campañas publicitarias, cada una con su respectivo nombre. Al extender una invitación a integrantes de asociaciones públicas, civiles y sociedad en general para que asistan a la inauguración de este evento, representantes de algunas de estas mini campañas expresaron la importancia de dar a conocer su quehacer publicitario a favor de la sociedad. Entre otros objetivos, también buscan cambiar la estigmatización a las víctimas y suponer que si las mataron fue porque ellas lo motivaron. Es algo como lo hemos escuchado eso, ¿no? Se fue culpa de ella porque iba vestida así, porque salió de noche, porque estaba tomando con sus amigos, entonces ella es la culpable. Caray, qué argumentos, eso no puede ser eso. Entonces, es hora de dejar de juzgar a las víctimas y juzgar a los responsables, dijo Yajaira Sáenz Zapata, miembro de la campaña Una Cosa Más, Una Menos. Tratamos de ser delicados porque sabemos que es un tema actual y controversial, que Veracruz es la entidad con dos alertas de género debido a los altos índices de feminicidio. Agregó también que como publicistas emplean estas piezas artísticas y publicitarias para contribuir a frenar este flagelo, que las personas se identifiquen y sientan cierta empatía por tantas víctimas que quedan sin nombre y sin justicia. Por su parte, Indra Thaís Arres Báez comentó que su campaña lleva como nombre Sin Rostro, y a través de la misma hacen un llamado a la sociedad para ponerse en el lugar de los familiares que han perdido a un ser querido por esa causa. Pretendemos que esta exposición no sea una más, es una forma de rendir un homenaje a todas las víctimas de feminicidios. La publicidad también es ética y puede cumplir un papel importante y crear conciencia con la sociedad. Además, cada campaña es diferente y trata de abordar el tema desde perspectivas singulares y particulares. Por su parte, Priscilia Páez Jiménez, representante de la campaña Poetas en Llanto, señaló que todas las integrantes de su equipo son mujeres y con ese proyecto decidieron juntar frases de poetas y unirlas a varias premisas o datos relevantes sobre los feminicidios. Quisimos reflejar esa violencia y ese sufrimiento. En tanto, Andrés Vargas Chacón y David Pérez Girón se refirieron al tema de su trabajo, que es matar, matar es matar, así se llama su trabajo, el cual refleja que en otros países primermundistas el feminicidio es castigado con severidad, mientras que en México simplemente se considera como un acto de violencia de todos los días. Asimismo, desde la masculinidad, la mirada también es distinta, pues los hombres pueden contribuir, aportar y tener un papel importante en ese tema. Sin duda alguna, va a ser una exposición que valdrá la pena ir a ver, que realizan estos jóvenes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, y que se inaugura el próximo miércoles 30 de mayo. Eso será en la Galería de Arte Realia. Bueno, son las 14:51. Bueno, también entre las actividades que les mencionaremos, es de que el día de mañana es el Día Mundial de los Museos. Entonces, en el Museo de Antropología habrá actividades especiales para el día de mañana. Entonces, es algo muy importante que tenemos los museos, que ahí tienen nuestra memoria, ¿no? La memoria de nuestra humanidad, de nuestros pueblos, ahí están conservados en los museos. Pero más allá de la conservación, lo que se busca es que uno tenga una interacción precisamente con lo que se refleja, con lo que se apunta en un museo de manera especial. Entonces, el 20 de mayo, que es el domingo, va a haber una entrada especial, entrada gratuita para todos. Eso, apúntenlo. El Museo de Antropología de Jalapa tendrá entrada gratuita el 20 de mayo a propósito del Día Internacional de los Museos. Además, ofrecerán guías cada hora, lo que permitirá un conocimiento más amplio y detallado sobre la historia de las primeras culturas asentadas en el estado de Veracruz. El Día Internacional de los Museos, coordinado por el Consejo Internacional de Museos, se celebra el 18 de mayo desde el año de 1977. Y entonces cada año tiene una temática especial. En esta ocasión, la temática es Museos Hiperconectados, Enfoques Nuevos, Públicos Nuevos. El objetivo del festejo es sensibilizar al público sobre el hecho de que los museos son un medio importante para los intercambios culturales, el enriquecimiento de culturas, el avance de entendimiento mutuo, la cooperación y la paz entre los pueblos. De acuerdo con esta Consejo Internacional de los Museos, el Día Internacional de los Museos reúne cada vez más recintos de todo el mundo, y como muestra citó que en el año 2016 más de 36,000 museos de 157 países participaron en este evento, y el Museo de Antropología no es la excepción. Entonces recuerden que este domingo próximo, 20 de mayo, habrá entrada gratuita al Museo de Antropología y será de 9 de la mañana a las 17 horas. Y tendrá a disposición los usuarios un guía para que puedan hacer sus recorridos en el Museo de Antropología. Yo realmente les recomiendo que vayan al Museo de Antropología, que es el segundo museo más importante de nuestro país, después del Museo de Antropología, que se encuentra en la Ciudad de México, que es el gran Museo de Antropología. El segundo de mayor importancia se encuentra aquí en Jalapa, y pues luego hay habitantes que están en esa ciudad y no conocen el Museo de Antropología. Vayan a verlo, hay unas piezas sensacionales, además la propia construcción y el ambiente del Museo de Antropología es digno de recorrerlo. Bueno, estamos llegando al final del informativo de Voz Universitaria. Muchas gracias por acompañarnos, gracias a Soledad Macías, que está en la realización técnica. Gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Aquí estamos en la noche a las 20 horas o el día de mañana también a las 14 horas. Que pasen buena tarde. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Daybreak, another new day. The mist on the meadow is drifting away. For it's daybreak, the sun's in the sky now, and flowers break through their blanket of dew. Sunrise, how lovely it seems to view from my window a sky full of dreams. As the white clouds sail on through the blue, at daybreak I daydream of